11 de la mañana, 9 minutos. Buenos días, don Diego Stulberg. Tenga usted una hermosa mañana, ¿eh? La tengo. ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a saludar a quien ya nos está escuchando por línea telefónica, Leonardo Grosso, diputado del Frente para la Victoria, integrante del Movimiento Evita y responsable de la campaña contra la violencia institucional. Leonardo, muy buenos días. Acá dos Diegos te saludamos. Buenos días, Diegos, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, Leonardo, vos sabés que venimos tratando acá en el programa y charlando mucho lo que está pasando en la Villa Zabaleta después del asesinato de Kevin Molina, que los vecinos han decidido este fin de semana crear un modelo de control popular sobre las fuerzas de seguridad sin padrinazgos financieros ni partidarios, así lo anunciaron desde La Poderosa. Están contando cómo surge esta iniciativa y que tiene un poco el fin de monitorear a las fuerzas de seguridad. Si te parece, te invitamos a escuchar lo que nos contaban acá en la tribu la gente de La Poderosa y lo conversamos, ¿dale? Dale. Muy bien, escuchamos entonces a un integrante de La Poderosa contándonos de esta iniciativa. Es una iniciativa que nace de la necesidad, del dolor, de la impotencia para nosotros. Desde el 7 de septiembre que nos mataron a Kevin hasta ahora, estamos viviendo un día largo que no tuvimos tiempo de parar la pelota, de dormir, de sentarnos a procesar lo que pasó, pero entendemos que en medio de ese dolor teníamos que hacer algo para poder irnos a dormir en algún momento, sabiendo que en el mismo barrio donde nos mataron a Kevin, con la misma fuerza de seguridad que nos mataron a Kevin, corríamos el riesgo de que nos mataran otro pibe. Nosotros entendemos que la seguridad del barrio pasa por otro lado. Entonces, sin caer en esas trampas, pensamos una estrategia propia que surgió de los propios vecinos para controlar a las fuerzas de seguridad que permanentemente nos hostigan, porque acá hay muchos allanamientos sin orden. Hay muchos pibes maltratados, golpeados, causas armadas, pueden cometer cualquier abuso y ningún vecino lo puede denunciar. Entonces, desde ese lugar nos organizamos entre nosotros mismos para cuidarnos de la fuerza de seguridad y, por supuesto, responsabilizamos al Estado por cualquier cosa que le pueda pasar a cualquiera de los vecinos que fueron elegidos por los propios vecinos para ocupar ese lugar. Esto que viene pasando hace tiempo ya, porque sentimos que Gendarmería y Prefectura adquirieron los mismos vicios que tenía la Policía Federal cuando la removieron de nuestros barrios. Que nosotros estamos planteando como vecinos que vemos un cambio marcado en el territorio desde que no está Garreo, de un tiempo a esta parte, en relación a lo que hacen las fuerzas, y eso queda también manifiesto en las pocas notas que hay sobre el tema. Cuando Página 12 vino al barrio porque empezó el Cinturón Sur, si nosotros no hubiéramos llegado a un acuerdo entre los vecinos, no lo teníamos realmente respecto de si tenían que irse todos los uniformados, porque muchos no queríamos que nos militarizaran el barrio como si fuera una frontera, pero otros vecinos sí querían que vinieran uniformados porque les garantizaban seguridad. Y si hoy llegamos a este consenso es porque todos los vecinos del barrio tenemos alguna historia de abuso con gendarmes o prefectos. Sentimos que poco a poco todo ha ido virando para ese lado y sentimos que es el mismo lado para que ha virado el Ministerio de Seguridad. Escuchábamos a una integrante de La Poderosa, entonces, comentándonos esta iniciativa de un modelo de control popular sobre las fuerzas de seguridad. Leonardo, ¿qué opinas de esta iniciativa que surge en Zabaleta? No, la verdad que me parece bien. Nosotros, a ver, las experiencias de organización popular y participación comunitaria en seguridad son centrales a la hora de pensar una seguridad democrática, fuerzas de seguridad que se ajusten a derechos. De hecho, nosotros venimos promoviendo una línea de acción casi igual, digamos, en términos de la campaña nacional contra la violencia institucional, donde lo que hacemos es ir formando redes, organizaciones, voluntarios, promotores, le decimos nosotros, de la campaña en cada barrio para armar una red de contención cada vez que pase algo y tratar de evitarlo también, porque el desafío, así como lo plantean los compañeros de la Garganta Poderosa, es evitar el abuso institucional. Y en eso estamos. Yo creo que hay múltiples estrategias que se pueden utilizar. Una es esta, digamos, el control concreto sobre el funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Otras tienen que ver con la participación en la planificación de la seguridad, digamos. Nosotros tuvimos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, una experiencia que hoy es más cuestionada, que tuvo sus vaivenes, pero la de los foros de seguridad, donde a mi gusto faltó participación de las organizaciones populares, que permitían ir previendo eso y construyendo desde mapas de los problemas de seguridad hasta los problemas de inclusión y desarrollo local, digamos, ¿no? Y esas son cuestiones que yo insisto son centrales. Si nosotros queremos construir una seguridad democrática y popular, necesitamos que nuestro pueblo participe en esas definiciones. Y esto es central. Yo creo que con esto los compañeros están haciendo un gran aporte para poder darle una mirada distinta al problema de seguridad, pero que hay que profundizar, porque nosotros, para discutir la seguridad, siempre en realidad nos planteamos como una cuestión, si se quiere, posterior digamos, al accionar ilegal de la fuerza de seguridad o al accionar de las distintas bandas organizadas en el territorio, que es lo que yo llamo realmente la delincuencia, digamos, y no antes, digamos. Un pueblo seguro es un pueblo que no tiene violencia social, violencia institucional, bandas organizadas que controlan el territorio, no. No es un pueblo que las castiga fuertemente o que las controla fuertemente, ¿no? Digamos. Diego, ¿qué tal? Acá te habla el otro Diego. Y acá la pregunta que te quería hacer es la siguiente, referida más bien a la constitución del poder político. Recién en el audio que escuchábamos se marcaba una diferencia entre el momento en que Garré estaba al frente del ministerio y el momento actual en que Garré ya no está al frente del ministerio. Y se señalaba una ausencia de articulación, se nota en el territorio la ausencia de Garré, decían ellos. Mi pregunta entonces es, dada la actual experiencia política que lleva adelante el kirchnerismo, digamos, y la idea de que desde el Estado haya un diálogo abierto y una preocupación más ligada a los territorios y a todas estas preocupaciones que estás nombrando, ¿sentís que hay un déficit hoy desde el punto de vista de las instituciones del Ministerio de Seguridad o que el Estado no está sabiendo acompañar este tipo de iniciativas democratizadoras? ¿Cómo lo ves? No, yo lo veo al revés. No creo que sea así. A ver, la violencia institucional existe hace 200 años en la Argentina, o más, desde que aparecen las instituciones, si querés. Zabaleta, vamos al ejemplo del barrio Zabaleta, donde están, hay un plan ahí desarrollándose, hay acciones de políticas educativas, de políticas culturales, de políticas de desarrollo social, de políticas de infraestructura, que se vienen desarrollando hace casi un año, un poquito más de un año, me parece, en el barrio, que tienden a democratizar, a mejorar la vida del barrio, a mejorar la participación comunitaria, digamos, uno por ese hecho que es poco fortuito, digamos, y que es repudiable y que también habría que haberlo controlado y que hay que darle una respuesta, no puede hacer una evaluación negativa de la acción del Estado en el territorio. Uh-huh. ¿No? Yo lo que creo es, a ver, a nosotros en Vicidalgo, en San Martín, nos pasó algo muy parecido, que en realidad hubo violencia social y los pibes no eran bandas organizadas, eran los pibes que se empezaron a pelear entre ellos hace un año, se cumplió el domingo, el lunes se cumplió un año de esto. Los pibes se empezaron a pelear entre ellos, terminaron a las 7 de la tarde a los tiros, a las 3 de la mañana a los tiros, perdón, y 3 pibes muertos, digamos, ¿no? Y eso se podría haber evitado si Gendarmería, por ejemplo, que estaba en el barrio, iba hacia el lugar, si la bonaerense, que los vecinos llamaron durante toda la tarde, iba hacia el lugar, o si un cuerpo de vecinos organizados se metía en el medio y decía a los pibes, paren de pelearse, digamos, ¿no? Bueno, eso no sucedió. Ahora, eso no quita que yo no vea que la acción del Estado durante un año en Vicidalgo ha mejorado la calidad de vida, ha mejorado la inclusión social y, por supuesto, ha democratizado la participación comunitaria, y en eso también la de las fuerzas de seguridad. Uh-huh. Digo, que el árbol no nos tape el bosque, podamos mirar en serio, digamos, los problemas y veamos cómo los abordamos. Esto es un problema concreto que hay que abordar, que es el funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el compañero de la Garganta Poderosa. Las fuerzas de seguridad federales, ni bien llegan, laburan muy bien, se insertan y aportan, y los vecinos quieren que se queden. Ahora, después de un tiempo de funcionamiento, empiezan a tener los mismos comportamientos que tenía, bueno, allá la federal o la metropolitana, acá la bonaerense. Digamos, y eso tiene que ver con un problema general de la política de seguridad que tenemos que ver cómo abordamos. No es solo el control, porque yo no quiero solo controlar que se porten bien. Yo quiero con las comunidades, con la comunidad del barrio, la organización popular, definir cómo van a prevenir el delito, digamos. Uh-huh. O cómo van a garantizar toda la seguridad del barrio. Yo quiero definir también con las organizaciones en una mesa, todos juntos, dónde se patrulla, por qué se patrulla, ¿no? Digo, me parece que hay que ir por un poco más. Leonardo, hasta ahora venimos como abordando la temática en su aparición más relacionada a lo que es el ámbito urbano. Sin embargo, si nos corremos, vemos una problemática similar, lejos de las grandes ciudades, como fue la represión ayer a la gente que se opone a la instalación de Monsanto en Córdoba, represión policial allí, a la gente que se ha venido oponiendo y que sigue haciéndolo en Andalgalá, en Tinogasta, contra la mega minería. También las fuerzas de seguridad actuaron contra esta organización comunitaria. Lo vimos en Neuquén con la aprobación del acuerdo entre YPF y Chevron. Digo, muchas veces pensamos a las fuerzas de seguridad como su accionar autónomo y tratamos de buscar un modo de controlarlos, y sin embargo también vemos que es la fuerza de choque a la hora de la instalación de un modelo productivo con muy poca licencia social. Sí, sí, también las vemos a las fuerzas de seguridad cómplices de los sicarios que matan campesinos en Santiago del Estero en disputa por las tierras. Cuando hay poco control de las fuerzas de seguridad quedan libradas a los poderes fácticos también, digamos. Y los poderes que vos nombraste, digamos, los conflictos que vos nombraste integran pueblos contra poderes muy grandes, digamos, ¿no? Y que tienen capacidad de decisión, de lobby, de convencer jueces, porque cada desalojo, cada represión, digamos, que la policía hace institucionalmente está ordenada por un juez, digamos, ¿no? Esto también tiene que ver con eso, digamos. Entonces me parece que hay que pensar un poquito los conflictos concretos, pero yo no hablaría de un caso de... A ver, yo vengo de una organización social, el Movimiento Evita, que era una organización piquetera hace un poquito más de 10 años. Nosotros cada vez que movilizábamos a la calle estábamos preparados para el enfrentamiento, porque cada vez que movilizábamos nos reprimían, sea en Tigre, en José C. Paz, en Lanús o a la Capital Federal, digamos. No importaba ni el lugar ni la magnitud de la marcha, sino que había una decisión política de reprimirla. Hoy eso no existe. Digamos, hay decisión política del Estado Nacional de no reprimir la protesta social, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay que ver cómo nosotros garantizamos que esa decisión política del Estado Nacional avance en cada una de las provincias también. Pero ¿dónde está la decisión, Leonardo? ¿Dónde está la decisión en Malvinas? ¿Dónde está en Andalgalá? ¿Dónde está en Tinogasta? ¿Dónde está en Neuquén? No, yo lo que creo es que es la decisión política es nacional y después vos tenés la fuerza de seguridad provinciales. Por eso nosotros creemos que no se trata solo de tomar una decisión, sino después de construir los consensos necesarios para que sea parte del acuerdo social, ¿no?, de nuestra sociedad. Ahí la protesta social no se reprime. Bueno, entonces avanzamos. La cuestión es mucho más compleja que decir no se reprime la protesta social como una decisión administrativa. Digamos, es una decisión política que después amerita una construcción política, digamos, valga la redundancia, a su alrededor, y que nos permite o no avanzar, digamos. Y esta es la realidad, si uno mide, porque si no pensamos que estamos igual que en el 2001, y eso no es así, digamos, para en lo más mínimo es así, digamos. Entonces, tenemos que ver las cosas como son, digamos, cómo avanzamos sobre eso. Yo siempre discuto, la seguridad está provincializada, ¿no? Está provincializada, la Policía Federal, las Fuerzas Federales, la Justicia Federal tiene competencias federales, nada más. Algunos delitos y algunas cuestiones. Bueno, ahí hay que revisarlo, porque ¿cómo es? Los derechos básicos de la vida, de la protesta, no sé, de la sindicalización, de un montón, X derechos, quedan a la buena de la voluntad del gobernador de turno, ¿no? ¿Cuál es el pacto? ¿Cómo construimos? Nosotros, cuando planteamos la campaña contra la violencia institucional, lo que decimos es que es una iniciativa que nos permite construir poder popular en una dirección concreta, que necesitamos construir una seguridad democrática y popular, y para eso necesitamos construir organización. Nuestra concepción de la realidad es que la realidad se cambia a partir de la relación de fuerza, de la organización popular que uno pueda construir o no. Pero hay ejemplos, digamos. Leonardo, también esta mañana, por ejemplo, digo, Sergio Berni, secretario de Seguridad en persona con la Gendarmería, desalojó un corte en Panamericana donde había gente organizada contra 65 despidos en una gráfica. Allí no está el poder provincial interpretando como quiere el asunto de la seguridad o qué cosas se intervienen y qué cosas no. Sí, pero tampoco nosotros, yo no justifico ni estoy de acuerdo, digamos, no tiene nada que ver, digamos, no estoy de acuerdo con eso. Tampoco nosotros pudimos construir un consenso. Mirá, está instalada la discusión de la inseguridad, porque se instala desde la inseguridad, no desde la seguridad, en todos los medios nacionales. En la idea del sentido común de nuestra gente, lo que creen es que para resolverlo tiene que haber mano dura. Se perforó en la cabeza de nuestro pueblo durante años con que el derecho a circular de un auto es más fuerte que el derecho a recuperar la fuente de trabajo de un trabajador que, por X motivo, corta una ruta. Digamos, el problema, lo que quiero decir con esto, es que el problema es mucho más complejo que una decisión de Estado, digamos, ¿no? Porque encima se toma una decisión de Estado que para nosotros no es correcta y el sentido común de nuestra sociedad la justifica, dice que está bien y cree que es lo correcto, ¿no? A ese problema es al que nosotros queremos llegar, digamos. Te completo un poquito el mapa por ahí de las preguntas desde otra entrada, ¿no? si suponemos que lo que está pasando en una cantidad de territorios, en términos de violencias varias, que después los medios de comunicación, como bien decía, siempre terminan codificando como un problema de inseguridad, si lo pudiésemos abrir a partir del tipo de economías que se están abriendo en los territorios, digo, si tomándote la palabra, ya no estamos más en el 2001, hay una circulación de dinero, por ejemplo, que hace una diferencia bastante grande en los territorios, y al mismo tiempo, sí, digamos, por todos lados se escucha esta nueva economía del narco, esta nueva economía informal ligada a violencias varias, que está tomando muchos territorios bajo la forma de economías que se extienden. ¿Cómo pensar una relación con el problema de las fuerzas de seguridad o con el problema, digamos, de la gestión política en relación a esta nueva realidad? Si tomamos, por ejemplo, el caso de la policía de Rosario o de Córdoba, los jefes de las dos policías están involucradas en la cuestión del narco. Entonces, un poco la preocupación que muchos tenemos es que el modo en que todo esto se vuelve central en la campaña electoral, con el propio candidato diputado del Frente para la Victoria, hablando, digamos, de la imputabilidad, de bajar la edad, digamos, con una serie de propuestas que, aunque después se expliquen, hacen un poquito el juego a esta idea de tomar los efectos de lo que surge de esta economía, digamos, desde un punto de vista bastante más fascista y conservador. ¿Cuál sería la manera de situarse, te parece a vos, frente a la complejidad de este tema, que, como bien decís, no es un tema del 2001, pero sí es un tema que está estallando ahora, ¿no? Mira, yo soy de los que creo que el eje hay que ponerlo en hay que poner el eje en lo que nosotros creemos que es la solución a todos estos problemas, o que son los problemas centrales, digamos, ¿no? Yo no creo que el Frente para la Victoria, por ejemplo, deba discutir la seguridad así desde la cosa, desde esta cuestión que vos bien planteabas de las penas y demás. Yo creo que nosotros debemos discutir el trabajo, la educación, la inclusión social, el desarrollo económico. Digo, hemos hecho mucho y falta muchísimo. Y los que militamos en los barrios vemos claramente que falta muchísimo. Queremos seguir construyendo eso. Pongamos el acento ahí. Yo creo que es un error discutir temas del sistema penal en el medio de una campaña. ¿Por qué? Porque existe la demagogia y todos los candidatos van a decir lo que sea en función de ganar un voto más o un voto menos. En función también, que esto es lo más triste, del sentido común que generan los medios de comunicación. Uh-huh. Leonardo, ¿no? Te agradecemos mucho el tiempo y seguiremos conversando, por supuesto. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Leonardo Grosso, diputado por el Frente para la Victoria, integrante del Movimiento Evita y responsable de la campaña contra la violencia institucional. Y una conversación que le agradecemos a Leonardo, porque evidentemente hay una militancia que está involucrada en el proceso político, que está viviendo una situación complicada, ¿no? En el sentido que los propios candidatos están en la campaña diciendo las cosas que los compañeros más organizados creen que no son las que se deben decir. De todas maneras, creo que es importante notar este cambio que notaba el audio de La Poderosa. Es decir, los problemas se nos anticipan, y más allá de los ejes de campaña o los ejes de discurso público que nosotros querramos proponer, hay una serie de problemas que se nos imponen y nos empiezan a marcar un tono, la necesidad de otro tipo de organización y, me parece, de otro tipo de interpelación a las dimensiones más organizadas en el Estado, que son sensibles a la cuestión de derechos humanos y sociales, que me parece que están desafiadas en su discurso y que ahí hay algo, me parece, que tenemos que recalcular. Don Diego, que tengas un muy buen día, y estas conversaciones, ustedes saben, se reescuchan después en ciudadclinamen.blogspot.com.